Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión durante el fin de semana. Gracias por acompañarnos. Hoy hablamos de cómo abrirnos a nuevas realidades. Para ello hemos invitado a Anthony París. Vamos a recibirle. Hola Anthony, ¿cómo estás? Un placer. Hola, buenos días Laura. Me alegro de volver a estar aquí con todos vosotros y con las personas que nos escuchan. Pues gracias a ti, Anthony, por hacer posible esta serie de entrevistas que estamos compartiendo de forma frecuente. Permíteme que yo invite a toda la audiencia que cuando acabe esta interacción vayan a ver las anteriores entrevistas, porque justamente estamos interrelacionando todo el contenido y vais a encontrar mucha información consciente dentro de cada una de ellas que se complementa. Así que altísimo valor dentro de esta categoría que compartimos con Anthony París. Como decíamos, Antonio, hoy hablamos de la realidad en la que estamos viviendo. ¿Qué realidad estamos creando? ¿Podemos y somos capaces de crear nuevas realidades? Bueno, gran pregunta. Como decías antes, estamos hablando un poco de cómo nos conectamos con este campo de información, qué es la realidad, cómo la creemos. Tenemos posibilidades, ¿no?, de construir nuevas realidades. Y con la pregunta de que tú me planteas de si somos capaces de crear esas nuevas realidades, hay un aspecto fundamental a tener en cuenta, en la línea de lo que hablábamos en capítulos anteriores. Si estamos en un campo de información, nos relacionamos con este campo de información, con nuestra frecuencia y vibración. Si decimos que la realidad es una proyección mental y que, como dice el Kybalión, todo es mental, el universo es mental y el mentalismo es el aspecto fundamental con el que nos relacionamos con este campo de información, pues es evidente que sí que tenemos capacidad de crear unas nuevas realidades. Otra cuestión importante es desde qué punto, desde qué paradigma creamos estas nuevas realidades, ¿eh? Y este es el aspecto fundamental del que quería hablar hoy, para que nos demos cuenta de que tenemos el potencial y la capacidad de crear infinitas realidades en la teoría, pero en la práctica este campo de infinito de potenciales se reduce de forma importante en función también de cuál sea nuestro paradigma, de en qué creencias, en qué tipo de pensamientos, en qué ideas tengamos fijadas, estemos anclados, porque condicionarán absolutamente esa capacidad, ese potencial que tenemos de crear nuevas realidades. Claro, una parte muy importante de la realidad que vivimos, Anthony, es nuestra percepción, la forma en la que percibimos la información. En este sentido, me gustaría preguntarte cuáles son las señales de que vivimos desde una percepción limitada, es decir, desde una creencia que nos está bloqueando. Se suele decir, y con mucha razón, de que vemos lo que creemos, ¿eh? Y de que, por lo tanto, creamos lo que creemos. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Efectivamente, acabamos creando en función de nuestra capacidad de crear. De algún modo si nos ponemos en el lugar de un artista, de cualquier tipo de persona creativa, efectivamente tiene la capacidad de crear, pero se multiplicará por mucho si está abierto a nuevas posibilidades, a nuevas opciones de utilizar las herramientas creativas que tiene de un modo distinto o de un modo más amplio como lo que está haciendo. Por lo tanto, si vemos lo que creemos y creamos lo que creemos, en realidad lo que estamos haciendo es que vemos lo que somos. Y en función de nuestra percepción de cómo nos vemos a nosotros mismos, luego la realidad naturalmente se reflejará perfectamente esa forma de cómo nos vemos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos, Anthony, practicar el desapego de esa versión de nosotros que ya no queremos que sea más y realmente soltarla? Porque esa es la parte más complicada, ¿no? Podemos llegar a entender el proceso en el que deconstruimos nuestra información, aquello que conocemos para crear esa nueva realidad, pero soltar esa parte o desapegarnos de esa parte puede que sea el paso como más complicado. Claro, y esta es la principal cuestión y el concepto que utilizaba hace un momento, ¿no? Tenemos anclajes y tenemos anclajes que pueden llegar a ser muy fuertes en función de cómo nos hemos visto condicionados desde pequeños, de esos condicionantes que nos llegan del sistema familiar, del sistema sociocultural, de la sociedad en la que vivimos, del momento histórico en el que estamos viviendo en ese momento, y por lo tanto, de los que los expertos en coaching llaman ese baúl de creencias, ¿no? Ese baúl de anclajes que nos limitan, en función de cómo sea, pues tendremos más o menos posibilidades de alcanzar nuevas percepciones de la realidad, estar abiertos a crear, a ser más creativos con esas realidades, de acuerdo a lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Esa es la gran cuestión. ¿Cómo nos desapegamos de todos esos anclajes? Pues es evidente que, en primer lugar, tomando conciencia de esas creencias, de esas ideas limitantes, de esos factores que nos limitan nuestros grados de libertad. Hablábamos, me parece, en la primera entrevista de cómo nos percibimos a nosotros mismos en cuanto a nuestro potencial de libertad, ¿no? Y os comentaba de que en algunos cursos, sesiones, suelo preguntar a las personas qué grados de libertad, qué porcentaje de libertad se piensa que tienen, se piensan que tienen. Si alguien te responde, yo tengo un 100% de libertad a la hora de actuar, es evidente que habrá que hacer un primer trabajo con esa persona para hacerle entender que esa es su percepción, ¿eh? Y ha llegado a esa percepción de sí mismo, ve lo que crees ser en función de unos condicionantes que ha tenido previamente. No quiere decir que no se puede llegar al 100% de libertad, cosa que es muy complicada por todos esos condicionantes, pero en todo caso, si el punto de partida es ese, naturalmente ya tienes una visión muy reducida de lo que es tu propia vida y, por lo tanto, de la capacidad que tienes de crear nuevas realidades a tu un poco a tu libre albedrío, ¿no? Muy interesante, gracias Anthony por compartir esta visión de una Gracias nueva a vosotros. realidad. Hemos entrado un poco en las herramientas, ¿no? Que podrían servirnos para construir ese nuevo yo, pero ¿qué otras herramientas nos pueden servir para alinear realmente nuestra energía con esa realidad que deseamos crear? Bueno. Cuando decimos crear una nueva realidad, tenemos que estar muy atentos a la realidad que creemos crear. ¿Por qué digo esto? Porque en primer lugar, puede ser un simple capricho infantil, pueden ser deseos que tenemos desde muy pequeñitos y que forman parte más de un abanico de deseos caprichosos infantiles que de una posición adulta realmente de querer buscar lo que creemos y que está alineado con nuestro propósito de vida. ¿Por qué digo esto? Pues porque naturalmente esos condicionantes nos pueden limitar profundamente, esos caprichos nos pueden limitar profundamente a la hora de intentar interpretar una realidad que se ajuste más a nuestro propósito y por lo tanto nos enfrentamos a una visión que ya nos limitará de partida. Pues en este sentido me gustaría, Anthony, que demos información sobre tu acompañamiento personal para la gente que esté resonando con toda esta información, que esté sintiendo que realmente se siente anclado, ¿no? Se siente estancado en su vida, que a día de hoy yo creo que son muchísimas las personas, ¿no? Que en este sentido como que se sienten perdidas, como que no saben qué camino, qué rumbo tomar, no encuentran la motivación. Pues ahí yo creo que pedir ayuda es lo más importante. Para ello, Anthony París nos va a dejar información sobre su consultorio, que podáis saber cómo acudir a él. Claro, pedir ayuda siempre es fundamental. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros estamos limitados a la hora de ver todos nuestros conflictos, bloqueos y anclajes, precisamente porque somos nuestro propio objeto de estudio, no somos capaces de entendernos al 100%, ¿no? Por eso cuando decía antes de crear una realidad desde el capricho o desde a veces incluso la ignorancia de esos condicionantes, es muy importante tenerlo en cuenta. Pongo un ejemplo. Es muy habitual, sobre todo en los tiempos que vivimos, que muchas personas digan, yo quiero una realidad en la que tenga éxito, tenga prosperidad, tenga mucha abundancia material, tenga mucho dinero, por ejemplo, por decirlo de algún modo. Y es posible que se pueda llegar a crear esa realidad, ¿eh? Y que a alguien le pueda tocar la lotería y tener una abundancia de dinero prácticamente ilimitada. Pero naturalmente, si tiene unos condicionantes en los cuales el apego a la carencia, el sufrimiento o la falta de merecimiento son la base fundamental sobre la que ha construido su vida, es muy probable, como ha ocurrido en muchos casos, que toda esa abundancia, todo ese dinero, toda esa prosperidad material que tiene, la pueda llegar a perder, ¿eh? Por lo tanto, este ejemplo para mí evidencia muy bien de qué estamos hablando. puedo crear mi realidad, tengo en principio posibilidades limitadas de hacerlo, pero si vivo bajo determinados condicionantes de carencia, de sufrimiento, de culpa, de enfados, de lo que sea, pues es probable que vuelva a repetir el nuevo paradigma porque estoy anclado en él. Por lo tanto, dicho esto, ¿cuál es la manera de trabajar? Pues ahí hay una manera de trabajar que consiste en lo que se llama normalmente picar piedra, y en este caso sería picar a fondo esas creencias y esas ideas sobre las cuales hemos construido nuestra vida, porque ahí está la base que o bien nos permitirá realmente crear una nueva realidad o bien nos anclará a repetir de alguna forma indefinidamente esas limitaciones sobre las cuales hemos construido nuestro porvenir, ¿no? Por lo tanto, hay que trabajar a fondo esas creencias limitantes, esos patrones sobre los cuales hemos construido nuestra forma de relacionarnos con el mundo, de percibir la realidad, para, como decíamos antes, vemos lo que somos, pues vamos a vernos desde otra manera. Para cambiar ese vemos lo que somos, tenemos que cambiar las creencias de base sobre las cuales hemos construido esa imagen de nosotros mismos. Hay que deconstruirse, hay que deconstruir esa imagen, todas esas creencias que nos han diseñado un tipo determinado de imagen, porque es la única manera luego para realmente, desde un nuevo paradigma, poder construir una realidad distinta. ¿Cómo se trabaja esto en consulta, Antoni? Hay que ver, naturalmente, cada persona es un mundo y es un universo, ¿eh? Cuando en ciencia muchas veces se habla de utilizar una población determinada para investigar un fármaco, por ejemplo, es evidente que en la medida en que vamos aumentando el número de variables sobre las cuales construimos ese estudio, el número de personas que se ajustan a esas variables se va reduciendo, ¿eh? Y llega un momento en que, cuando quieres observar todas las variables que afectan a una determinada persona, el universo de población que se estudia acaba siendo la persona, ¿sí? Porque solamente ella se ajusta a toda esa historia, toda esa información sobre la que se basa su historia. Con esto quiero decir que cuando estás en consulta puedes utilizar determinadas herramientas, pero naturalmente el primer paso fundamental es entender en qué paradigma se mueve esa persona, sobre qué pensamientos clave ha creado su propia imagen, se define a sí mismo. Y es ahí donde las palabras son un factor muy importante para empezar a desentrañar en qué escenario se mueve esa persona. Dicho esto, esa persona no forma parte de un sistema aislado, sino que forma parte de un ecosistema de personas, empezando por la familia y acabando por la sociedad en su conjunto, que ha influido profundamente en esa forma de ver el mundo, ¿eh? En ese ver lo que es. Por lo tanto, esa deconstrucción empieza por poner sobre la mesa toda esa información. Claro, cuando hablas con la persona, te está diciendo muchas veces lo que ella misma quiere escuchar, ¿eh? Y esa información no es completa, no está vaciándose todo el inconsciente, todo ese baúl de creencias. Y hay que empezar a utilizar otro tipo de técnicas que vayan más directamente al inconsciente, desde el testaje kinesiológico a utilizar pequeños ejercicios de constelación o incluso, como es mi caso, pues utilizo la carta numérica evolutiva, donde está escrita gran parte de la información de base de esa persona, que luego se pone, de alguna manera, se confronta con todo lo que ha dicho de forma consciente, de forma mental, y a partir de ahí puedes empezar a ver las incoherencias, coherencias o informaciones que quizás no se ajustan a lo que realmente la persona piensa de sí misma. Enfrentándola con cariño, siempre naturalmente, porque estamos hablando de procesos muy delicados, esa información, esas incoherencias, enfrentándola a esa información, es cuando naturalmente la persona empieza a ver hasta qué punto su propia vida está siendo objeto de influencias que pueden venir de muchos ámbitos sistémicos y que le van restando la libertad. Por lo tanto, muchas veces cuando aparece una persona que dice yo tengo el 100% de libertad a la hora de actuar en mi vida, y la empiezas a confrontar con toda esa información inconsciente, sobre todo, que va emergiendo de ese proceso terapéutico, es cuando se va dando cuenta de que realmente es objeto de muchísimas influencias y condicionantes que le restan posibilidad de actuación. ese proceso naturalmente se tiene que acompañar con mucho cariño, porque una cosa que no nos gusta ver es que estamos en manos a veces de energías, de fuerzas sistémicas que son más poderosas que nuestra voluntad innata de actuación y que por lo tanto nuestro propósito de vida también está siendo influenciado por todo eso. Por lo tanto, digamos que hay muchas herramientas para trabajar eso en consulta y siempre hay que hacerlo con mucho cariño, naturalmente, porque el material es muy sensible y la capacidad muchas veces de la persona de enfrentarse a toda esa información y a sus propias incoherencias, pues bueno, no es sencilla. Me parece un punto muy importante este, Anthony, porque ya no solamente a nivel familiar, incluso transgeneracional, a nivel de nuestra propia voz interna, sino a nivel de los modelos sociales preestablecidos, ¿no? Que tenemos como súper anclados en la sociedad, como que hay que cumplir ciertos baremos, no solamente como personas, sino también físicamente, sino también mentalmente, en el poder adquisitivo. Entonces ahí se complica. Yo creo que ahí a lo mejor es cuando hay que plantearse la pregunta de qué parte de nuestra identidad hemos construido para adaptarnos, ¿no?, a esos modelos del entorno y qué partes realmente están siendo auténticas de nosotros. Claro, todo eso hay que ir dándole esa información a la persona, como decía, de forma muy empática y con mucha calma, porque asumir ciertas cuestiones que a veces no las teníamos presentes, pues pueden dar ciertos conflictos o incluso a veces situaciones en las que se desencadenan crisis curativas, pero que llevan a la persona a lo mejor a veces a situaciones en las cuales empieza a sentir que determinadas energías o conflictos se le llevan y que por lo tanto empieza a perder esos fundamentos sobre los cuales había construido su vida. Vida, ¿no? La mayor parte de los cuales son condicionantes, ¿eh? Pero al haberlos tomado como información fundamental de nuestra vida y que incluso pensamos que eso somos nosotros, a la que se desmoronan esos cimientos, pues es cuando empiezan también a haber ciertas crisis que hay que acompañar con mucha prudencia, naturalmente. Tú ahora hablabas de que efectivamente además hay aspectos transgeneracionales que tienen un peso muy, muy importante, ¿eh? Por eso hablaba de a veces hacer trabajos con ciertas constelaciones o otro tipo de recursos que hagan emerger esa información inconsciente para que luego la persona se enfrente al hecho de que por una parte ha sido llevado por esas energías y fuerzas durante muchos años, los asuma, cosa que tampoco no llega, no es muy fácil, porque a veces nos hemos podido dar cuenta que buena parte de nuestra vida ha estado influido por ello, pero luego también, naturalmente, hacerle ver de que tiene recursos y herramientas para llevar esa información a un nuevo estadio, llevarse a sí mismo, a la propia persona, a un nuevo escenario en la que se cree, se desconstruya, pero para construirse desde un nuevo paradigma, naturalmente mucho más cercano a su propia personalidad, propósito de vida y en el fondo a su alma, para decirlo de forma muy sencilla, ¿no? Y llegar a entender también que muchas veces todos estos procesos que hemos vivido durante mucho tiempo, pues a lo mejor han sido también para sanar aspectos de transgeneracionales o de nuestro sistema familiar que estaban ahí pendientes y que por lo que sea han llegado a nosotros para ser sanados, resueltos, enfrentados, y que haciendo ese trabajo no solamente nos sanamos a nosotros mismos, sino que estamos sanando, ya no digo a nuestros ancestros, que no sé si tenemos que llegar a sanar a ellos que han vivido antes y han tenido sus propias vidas, sino después naturalmente a nuestros propios descendientes y que las energías se muevan de forma distinta y mucho más sanada. Pues apenas una pincelada de lo que nos podría dar este tema, Anthony, para desarrollar en una entrevista. Estamos llegando ya al momento final de la despedida, pero me gustaría, como siempre, dejar libertad a la audiencia para que en comentarios nos cuente cuál es su caso, qué han vivido, cuáles son sus experiencias, si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a esto que hemos comentado o algo que nos quieran compartir. Ahí estaremos leyéndoos abajito. Y quiero recordaros también que la información de Anthony París la encontráis en la caja de descripción desde la plataforma de YouTube, siempre de forma permanente. Ya sabéis que esto queda grabado, así que en cualquier momento podéis acudir a este vídeo y encontrar la información de Anthony París ahí en la cajita de descripción, enlaces de redes sociales, página web, donde podéis ver mucho más y, por supuesto, contactarle para acudir a cualquiera de los servicios que tiene vigentes. Bueno, Anthony, para mí ha sido un placer volver a compartir contigo. Igualmente, me gustaría pedirte un mensaje final que pueda cerrar la entrevista de hoy. Bueno, el mensaje final para mí es, como muchas de estas cuestiones no las desarrollo de forma teórica, sino que las he vivido de forma práctica, es decir, yo también me he tenido que naturalmente enfrentar a condicionantes, anclajes y cuestiones que habían limitado mi propio potencial máximo de expresión de toda esa creatividad y de creación de realidades, pues entonces toda esa información también es muy útil a la hora de acompañar a las personas. Por lo tanto, yo animo a quien se sienta en estos momentos, en situaciones en las cuales se enfrente a momentos donde los cimientos parece que se pierden y todos esos fundamentos, creencias e ideas sobre las cuales habíamos construido nuestra vida parecen desmoronarse, pues a buscar ese acompañamiento porque... hecho de forma empática, con cariño y entendiendo que cada uno tiene su propia trayectoria y momento vital, pues puede llegar realmente a transformar profundamente su realidad y ya no necesitará crear una nueva realidad, sino que la propia realidad se construirá a medida que la persona se vaya construyendo de acuerdo a ese nuevo paradigma. Gracias, Anthony París. Gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta entrevista. Os recuerdo nuevamente, id a ver el contenido que hemos creado previamente junto a nuestro especialista para que podáis complementar esta información. Te mando un abrazo, Anthony. Gracias a todos por estar. Y a todas las personas que nos han escuchado. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego.